Machis Lahuenqueche, integrantes de la organización Mapuche Huiliche Traftún Lahuenqueche Futahuili Mapumó, quienes denuncian públicamente el maltrato recibido a la Machi María Inayado, a partir de que fuerzas policiales chilenas la amenazaran dentro de un hospital intercultural. El motivo del comunicado es denunciar públicamente esta discriminación recibida por parte de la autoridad Mapuche Huiliche, Machi María, integrante de esta organización. Y el objetivo es rechazar con fuerza esta situación que fue creada a partir de que los funcionarios del Hospital Intercultural Pumulén de Quilacahuín, el día martes 25 de abril del 2023, desconocieran el rol de sanación de la Lamien y no le permitieran dar la atención debida como sanadora a un paciente, siendo incluso este paciente familiar de la Lamien Machi, llegando al punto de echarla del recinto con guardias, de amenazarlas con la fuerza policial chilena, demostrando nuevamente la gran ignorancia que existe entre los funcionarios de estos supuestos recintos interculturales sobre el rol que cumplen los sanadores, sobre el rol que cumple o el rol, digamos, de autoridad de nuestros machis, a quienes tildaron como una simple guía espiritual, como si la Lamien hubiera hecho un cursito de tarot o un cursito de chamanismo, ¿no? Como se ve en estos tiempos. Lamentablemente, esta es una realidad que persiste constantemente en los establecimientos de salud, a pesar de que exista la interculturalidad como palabra, a su vez sucede con la palabra pluriculturalidad, ¿no? Pero bien sabemos que hay un desconocimiento y un gran prejuicio para con lo que hace a las prácticas culturales y sanadoras o a las formas de encontrar el equilibrio y mantener la salud dentro de, o mejor dicho, fuera del pensamiento europeo WINC. Creo que fue el viernes que la OMS ordenó, como siempre, ¿no? Un organismo ordena, europeo ordena, que se terminó la pandemia, la plandemia para muchos de nosotros, la dictadura sanitaria, en la cual Occidente nuevamente se posicionó por encima del resto, de las otras culturas a las que menosprecia constantemente. Y vimos cómo las universidades, vimos cómo estos hospitales interculturales que existen sobre todo en el Gulumapu, vimos cómo incluso grupos antirracistas, grupos universitarios, grupos progres, que supuestamente entienden del cuidado y la diversidad, nos hicieron a un lado a quienes preferíamos asumir nuestro sentido de salud bajo la propia cosmovisión. Callaron cuando a machis no dejaban tener su libertad ambulatoria para ir de un lado a otro para atender a los pacientes. Prohibieron que se sigan los tratamientos que se estaban ejerciendo como pacientes de machis, de la Huentuchefe, de personas que trabajan con plantas, de personas que necesitan atención. Esto estuvo pasando durante el periodo de pandemia, en donde supuestamente se cuidaba y se resguardaba la salud. Al mismo tiempo, sabemos muy bien cómo avanza el TPP-11 en el gobierno izquierda de Boric, avanza acá los proyectos de megaminería, los proyectos en los cuales sabemos vienen contaminando los alimentos, cómo se aprobó el trigo transgénico, cómo ahora lo estamos consumiendo quizás y no sabemos en dónde está. Cómo avanza, ¿no?, esta política de despojo, esta política de hambruna, esta política en la cual se busca la contaminación constante y se busca justamente que la salud sea un negocio. Entonces bien sabemos que jamás se les va a dar el lugar que corresponde a aquellos que realmente resguardan la salud, aquellos que no son financiados por farmacéuticas. La pregunta sería entonces también, ¿hasta qué punto se puede hablar de interculturalidad si nunca habrá respeto debido a nuestras prácticas culturales? Y también hago esta pregunta hacia afuera. ¿Cuántos de quizás quienes están escuchando durante este periodo de pandemia asumieron que la OMS era quien tenía la respuesta y iba a traer salud? Y no se preguntaron quién financia la OMS, no se preguntaron sobre negocios farmacéuticos. Y quienes quizás, dentro de quienes están escuchando esto ahora, tomaron a las personas que cuidan su salud con plantas medicinales, a quienes se protegen o que entienden la salud como un equilibrio, ¿no? A partir del propio Lahuén, de la propia naturaleza que da vida. ¿A cuántos nos han llamado paranoicos? ¿A cuántos nos han tildado de que íbamos a traer enfermedad y que éramos los culpables de? Entonces es importante hacerse estas preguntas, porque cuando hablamos del respeto y la diversidad y cuando hablamos de ponerse del lado del pueblo nación mapuche, hay que ver cómo se vulneran todos los derechos en cada uno de las instituciones que dicen resguardarlos, y hay que ver cómo el Ministerio de Salud termina siendo el Ministerio de Enfermedad, y hay que ver cómo estos hospitales interculturales no permiten el trabajo verdadero y no respetan a quienes realmente traen la salud. Entonces es importante la denuncia que hace la Machi, y por eso también comparto su voz para que puedan escuchar de forma concreta, ¿no? En primera persona, qué es lo que estuvo sucediendo. Peu Cayal. Ya, sí, bueno, en realidad ha ido sucediendo varios episodios acá en el hospital de Quilacahuí. Yeah. Bueno, algunos se han dado a conocer y otros no. Como fue el fallecimiento de una persona de la tercera edad, igual ha habido muchos atropellos a la gente de la comunidad, sobre todo a la gente anciana, a la gente que no tiene la posibilidad de acudir con hora, por ejemplo, y llega al hospital y los devuelven a sus casas. Hay un trato muy malo también de parte de los funcionarios, de los TENS, hacia las personas campesinas, digamos, mapuche campesinos. Y eso ha ido aumentando cada vez más. Si bien el hospital al inicio se mencionaba que había interculturalidad, que había una mesa de conversación con las comunidades, pero eso no se ha visto nada hasta el momento, al contrario, ha ido disminuyendo. Nosotros hemos tenido anterior reclamo, pero no ha sucedido nada. Entonces, bueno, hoy día me tocó a mí, o nos tocó a nosotros como familia, como comunidad igual, y no quisimos que eso pase por alto, porque si no esto va a seguir ocurriendo más adelante a otras familias, a otras personas, y se va a seguir escondiendo, porque hasta el momento no se manifiesta nadie, ni las comunidades, ni los dirigentes, no hemos escuchado ningún comunicado ni nada en relación a lo que ha estado sucediendo anteriormente en el hospital Quilacahuín, que es un hospital intercultural, que trabaja con asesores culturales. Entonces nosotros sentimos que hemos sido pasados a llevar ya hace mucho tiempo. Por eso hoy día la manifestación y esto comunicado que hemos estado dando. El solo hecho de ser un hospital intercultural se debiera trabajar directamente con la gente que sabe de medicina ancestral, de medicina mapuche. Bueno, nosotros hemos estado en alguna ocasión intentando de hacer algo, pero no hemos llegado a ninguna conversa, porque el hospital no se ha dado el tiempo ni tampoco ha querido crear alguna mesa de salud mapuche o mesa territorial mapuche, y eso que está dentro de los estatutos, como lo nombran ellos, pero no se ha dado. Nosotros, como en algunas ocasiones, está la parte de artesanía, es cierto que están trabajando algunos lahuentujos, quimche, pero es lo mínimo que se está entregando hoy día. Pero el trato hacia la gente, los funcionarios no tienen inducciones para poder trabajar con la gente mapuche, huilliche, gente del territorio, y eso es importante, porque si los funcionarios del hospital intercultural no tienen conocimiento, la realidad de nosotros como mapuche, es difícil que se dé una convivencia sana ahí en ese espacio. Entonces, para nosotros eso es importante, que los funcionarios, la gente, desde el director hacia abajo, tengan este conocimiento y pudieran compartirlo, y ellos dedicarse a conocer toda nuestra realidad como campesinos mapuches huilliche. está nuestra compañera Bárbara Taboada de la Agencia para la Libertad, que nos compartió no solo este reporte, sino también le pedimos que nos ayude a musicalizar, porque ahí es medio difícil a veces pegar algo que no tenga nada que ver de lo que venimos charlando, y además que es una buena oportunidad para aprovechar para conocer algo de música. Claro, aprendemos, estamos aprendiendo. Nos tiró un bandón total, a ver, que se llama Uñum. Anoten o búsquenlo. Anoto. Ahí en el Spotify. Con ñ. Uñum, exactamente. Y en algunos lados las U están escritas como con B cortas. Ajá. Para ubicarse también. Y de ahí nos sacamos algo de medio de lo último. Estuvimos escuchando sobre todo este material que estaba hablando Bárbara. Sí. Lo primero que nos recomendó, que fue de Uñum, unas versiones de Violeta Parra, hermosas, que estaban ahí acompañando todo esto. Y ahora nos vamos a algo más o menos reciente, que es el tema Calcu Voladora, y que está en compañía. Esperen, porque me lo traje anotado. Calcu Voladora está hecho por, es una colaboración entre Uñum, Isleña Antulem y Tu Fachi Beat. Timón, Calcu Voladora. Todo ese volumen, como suena de la fruta guardiada, dale el full on. Sube ñaña, todo ese volumen, como suena de la fruta guardiada, dale el full on. Rap de somo mapuchao, detonao, connotado en el corte, cuffy style ancestral. Rap de somo mapuchao, detonao, connotado en el corte, cuffy style ancestral. Ka-an-tú, llega la improvisación. Llega la improvisación que me trae el gurú. Sécame la poesía con un beso. Viejo, no somos peces nuevos. Somos el lago antiguo emprendiendo vuelo. Somos el lago antiguo emprendiendo vuelo. Me hubiera gustado que mi abuelo me enseñara el idioma, lo acepto. Pero solo fue otro viejo fetiche que se fue al cementerio con todo el conocimiento. Quiero rapear y dejarme navegar por mi memoria. Quiero que de mi vida se cuente una gran historia. La niña que notaba como un salmón. Y yo, cuando la policía a la Macarena Valdés asesinó. Y a veces el camino se pone cuesta arriba, pero hay que estar activa como Quincho Man. Y a veces el camino se pone muy delicado, pero igual hay que juntarse a ser Nutran. Nico y Fizungu, Nico y Fizungu, Fachando con Kumetri Puppet a mi Fungu Ñaña. La calle, ñaña rayando las paredes, el tragún y la calleja. Andamos mori vieja, sin miedo, salimos a la protesta fina y elegante. ¿Qué? Fina y elegante. La paca jalera, no es mi compañera. Tranquilidad, la radio se debe de organizar. Respire, cuenta, quiñe, epucula, un, dos, tres. Muerte al macho, al paco, al facho, al sapo. Me cago en todos los politics y su ley. Y su ley, y su ley. La isleña tiene la rima que te prende y te sirve como leña pa' tu hoguera. A mapucha, flor, flow, sweet, nigga. El cuffy está en ladino como flecha fina. La isleña tiene la gasolina pa' prender tu vida si te sientes de cajita. Arriba, arriba. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, estamos en Enredando las Mañanas, este casi último bloque, ¿será? 11 de la mañana, 41 minutos aquí en Casa Grande, en Valle de Punilla. Estamos desde los estudios de Radio Roja haciendo el Enredando las Mañanas, el programa federal de noticias de la RNMA. Y bueno, ahora sí, o sea, habíamos cruzado la cordillera, pero volvemos a cruzar la cordillera. Nunca volvimos. Estábamos allá. Para eso, aprovechando que estamos allá, del otro lado de la cordillera, vamos a hablar con nuestro compañero corresponsal, Abner Vega Cabrera. Sí, nos estás escuchando, Abner, buen día. Hola, buen día, sí, escucho muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá muy bien, con muchas cosas acá, con este noticiero federal de noticias que, bueno, nos tiene siempre ocupados los lunes. Y, bueno, no sé, estábamos esperando que, bueno, nos contaras y nos trajeras un poquito de información desde allá, desde el otro lado de la cordillera. Perfecto. Mira, yo quisiera partir este comentario diciendo lo siguiente. La crisis económica mundial es un telón de fondo que no podemos perder de vista frente a todo lo que está aconteciendo. Hay una crisis económica mundial, hay una pugna por los mercados, hay una pugna por el acceso a las riquezas naturales, a los elementos naturales, y por lo tanto se genera una guerra no tradicional, una guerra híbrida entre bloques geopolíticos a nivel mundial. Expresión de eso entonces son las distintas guerras que se desarrollan en el mundo, como lo de Ucrania, lo de Yemen, lo que sucede en Palestina, en fin, pero también tiene otras expresiones y que afectan a nuestros pueblos en Latinoamérica. Por ejemplo, un dato que se conocía durante la semana, que la mitad de los bancos de Estados Unidos están en riesgo de caer en la insolvencia y por lo tanto de quebrar. O sea, este tipo de cuestiones que no se destacan en los medios de comunicación tradicionales, los de la dominación, son súper importantes tener en cuenta, porque entonces nos explican si la economía de algunos bancos y por lo tanto de algunos capitalistas norteamericanas está en riesgo. Entonces eso es lo que genera estas disputas por los territorios. Todos los movimientos que hemos visto, como yo he señalado en las últimas semanas, todas estas visitas de representantes de los gobiernos de Irán, de los gobiernos de Rusia, de los gobiernos de China, de los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica, todas estas visitas, que en algunos casos son verdaderos chantajes, tienen que ver con esta disputa mundial de los intereses económicos. Mira, por ejemplo, en Latinoamérica, una cuestión que seguramente en su momento dará más que hablar, pero hasta ahora ha permanecido muy silenciosa, Jamaica hará un referendo en el 2024, el próximo año. El próximo año Jamaica hará un referendo que busca cortar los lazos con la monarquía británica. Mira qué interesante cómo todavía los pueblos luchan por su soberanía, cómo todavía los pueblos luchan por lograr mayores grados de independencia, en fin. Y esto se traduce en pleno 2024, todavía en terminar de cortar lazos con la monarquía británica, un país, un territorio de nuestra gran patria americana. En otro sentido, por ejemplo, Lula ha convocado en estos días, en este último tiempo, a una cumbre de presidentes sudamericanos para el 30 de mayo. Lula, que lo decíamos hace varios meses atrás, que entre Lula y Petro se iba a producir como, entre comillas, una disputa, cuál de los dos iba a ejercer mayor influencia a nivel internacional, a nivel mundial, y cuál de ellos iba a ejercer mayor influencia a nivel latinoamericana. Bueno, y eso ha ido como en un equilibrio permanente. A veces Lula ha tenido intervenciones a nivel mundial y a veces ha tenido intervenciones a escala de Latinoamérica, y lo mismo Petro. Bueno, Lula convoca esta cumbre de presidentes sudamericanos para el 30 de mayo y no tengo ninguna duda que un punto principal acá será el tema económico. Porque de alguna forma el gobierno de Lula actúa como operador de los intereses chinos en Latinoamérica. Entonces hay que estar pendiente y seguir la pista qué va a suceder con esta cumbre de presidentes en Brasilia específicamente. Primero ver quiénes van a asistir, primero ver quiénes van a la convocatoria, y segundo qué temas son los que se van a debatir, y tercero si van a llegar a algunos acuerdos o no. Porque también es complejo eso de llegar a acuerdo por todo este tironeo que hay desde las grandes potencias mundiales. En Paraguay hemos vivido en los últimos días una votación que generó mucha expectativa y que generó mucha polémica una vez que ya terminó la votación presidencial, pero finalmente no hay ninguna novedad, finalmente se mantiene más o menos todo como se ha mantenido en los últimos años, en las últimas décadas, y triunfa el mismo partido de siempre, que lleva ya muchísimos años en el poder, y el presidente que triunfa inmediatamente hace declaraciones diciendo que el Mercosur se tiene que ajustar a los nuevos tiempos. Fíjate entonces, compa, fíjate cómo un presidente recién electo de inmediato entonces pasa a poner condicionante al funcionamiento de una instancia que busca la asociación entre mercados de algunos países de Latinoamérica. Y nuevamente aquí, ¿quién tiene duda que Paraguay siempre se ha movido de acuerdo a los intereses de Estados Unidos e incluso de acuerdo a los intereses de Israel? De alguna forma en ese país ha operado siempre el interés del Estado israelita, y entonces estas declaraciones son parte de estas pugnas económicas que con mayores grados de profundidad o no en distintos países se expresan. Perú, se cumplieron 5 meses del golpe de Estado de Dina Boluarte en contra del profe de Castillo, y entonces se cumplen estos 5 años en medio de la represión, en medio de la impunidad, en medio del saqueo de las riquezas naturales y su entrega a muy bajo costo a las empresas transnacionales, y entonces para desviar la atención se genera un tremendo problema fronterizo. El tema que yo he señalado varias veces en mis comentarios, que es uno de los temas centrales que debería preocuparnos en América Latina, el tema de la migración, pero no en el sentido que lo muestra la prensa vendida, la prensa arrodillada a los poderes económicos mundiales, sino en el sentido de los intereses de los pueblos, porque acá, en todo lo que yo he señalado, no aparecen los intereses de los pueblos. O sea, la quiebra de los bancos afecta al empresariado, la independencia o no de un país no necesariamente se traduce en un bienestar para sus pueblos. Puede ser que las burguesías de ese país, de ese territorio, se acomoden más. Una cumbre en Brasil no necesariamente significa política favorable a los pueblos. Lo más probable es que sea generar mejores condiciones para la operación de empresas transnacionales de signo distinto a las que han venido actuando en las últimas décadas en Latinoamérica. pero también llegan a destruir el medio ambiente, también llegan a explotar la mano de obra barata, en fin. O lo de Paraguay, evidentemente en Paraguay, gente que puso esperanza en el gobierno, en el candidato alternativo, polémico, y que finalmente termina incluso arrancando la justicia y termina incluso siendo acosado y siendo detenido, pero los pueblos continúan en la misma situación, y lo mismo en esto que sucede en Perú. Se militariza la frontera, Perú militariza la frontera para impedir que Chile devuelva a gente que viene llegando al país desde otros lugares, desde otros territorios, y se genera entonces este gallito de qué pasa con esa gente que está ahí varada en la frontera entre Perú y Bolivia. Pero Chile ha hecho lo mismo en la frontera, en la frontera entre Perú y Chile. Pero Chile ha hecho lo mismo con Bolivia. Claro. Y Chile también ha militarizado la frontera norte para impedir el ingreso de personas de otros países a Chile. Entonces, el problema de la migración es grave. Y la migración tiene que ver básicamente con que la gente busca mejores condiciones de vida y tienen derecho a migrar. Y por otro lado, el empresariado le genera unas condiciones de extrema explotación, represión, etcétera, que provoca estas migraciones. Abner, volviendo un toquecito nomás a Chile, ¿hay que votar obligadamente en Chile? ¿Cómo es la cosa? Contame. ¿Hay elecciones? Sí, mira, en la desafección respecto de el sistema electoral chileno es grave. En Chile, cuando la votación era cuando la inscripción era voluntaria y la votación era obligatoria, hace unos años atrás ese era el mecanismo, inscripción voluntaria pero votación obligatoria, entonces ahí se produjo una tremenda abstención, y entonces lo que inventaron fue, aquí lo que vamos a hacer es que esto sea todo voluntario, así como quien quiere votar, vota y no hay problema, y entonces la cifra casi llegaron al 40% de votación y 60% de abstención, la abstención superó el 50% rápidamente, y entonces posterior a la revuelta, cuando se empieza a discutir esto del cambio de constitución, una de las cuestiones que se amarra por parte de la élite política, porque recordemos que toda la operación política post-revuelta en Chile, post-revuelta del 2019, lo que busca es la relegitimación del modelo de dominación. Entonces, una de las cosas que se dice, mira, tenemos que hacer voto obligatorio. Si el voto es voluntario, no va a ir nadie, esta cuestión no va a tener ninguna legitimidad. Entonces, se vuelve al voto obligatorio. Y en Chile, efectivamente, en las votaciones de ayer, que han causado mucho revuelo a nivel internacional, pero que a alguien avisado, a alguien que ha estado pendiente de la situación chilena, no le provoca ningún sobresalto a los resultados. En Chile, efectivamente, ayer la votación era obligatoria. Entonces, las personas que tenían los requisitos legales para ser votantes tenían que ir a votar obligatoriamente. Quien no votó se expone a unas multas altísimas que pueden llegar a los 200.000 pesos chilenos, cuando el sueldo mínimo en Chile es apenas superior a los 400.000, entonces multas altísimas. Aún así, el porcentaje de abstención en Chile fue bastante alto ayer en las elecciones que se produjeron, en las votaciones que se produjeron, y lo que tenemos entonces es que hubo, fíjate, si uno suma los votos de la abstención con los votos nulos y los votos en blanco, lo que tenemos es una cifra altísima de personas que no les interesa mayormente lo que está sucediendo en la arena de la política formal, de la política del sistema. Mira, la abstención fue de un 21% aproximadamente, los nulos superaron el 13% y los blancos un 3,5% aprox. Entonces, de un total de 15 millones y fracción que estaban convocados a votar, 5.800.000 no ejercieron un derecho a voto válido. Fíjate, de 15 millones, más de 5 millones están entre los blancos, nulos y la abstención. Pero eso era esperable, en donde hay un sistema, un modelo económico neoliberal que ha generado individualismo, desinterés por la política, en fin, y eso se ha generado entonces históricamente en Chile ya por 30 años, 50 años, un desinterés por la política formal y una derechización de la ciudadanía chilena, que se expresa en aporofobia, hoy los pobres, no sé qué, las pobres, que se expresa en racismo, que se expresa en la xenofobia, esto de no a los inmigrantes, son los culpables de la delincuencia, del narcotráfico, en fin. Entonces, en Chile hay una derechización, una fascistización del Estado chileno y de la sociedad chilena, y que se expresa en estos tremendos resultados que obtuvo un partido de ultraderecha, pero de ultraderecha, que está a la derecha de los pinochetistas. El Partido Republicano fue el que arrasó en las votaciones y por lo tanto en la conformación de este show, porque es un show, de este grupo de consejeros que no va a redactar una propuesta de constitución. Esa ya está redactada, claro, por un grupo de expertos y expertas nominados a dedo. Ya está redactada la propuesta. Lo que va a hacer este grupo es revisar eso, hacer pequeños cambios, en fin. Y aún así, si quisieran alguna propuesta o algún cambio que se escape de los marcos establecidos en los acuerdos de la élite, de la casta, de la costra política, obviamente de acuerdo a los intereses empresariales, si se escapa un poquito, hay una instancia que le va a decir: no, miren, se equivocaron, revisen eso, no puede ser así. Entonces, lo que se va a poner a votación de la ciudadanía en diciembre ya está definido, ya está claro. Bárbaro. Y es una propuesta constitucional muy similar a la constitución de Pinochet. Bueno, ¿no? se mantiene la esencia del neoliberalismo, ¿no? Clarísimo, clarísimo, clarísimo todo. Me queda claro que no sé si voy a ir a votar. No, me sacaste todas las ganas, digamos. Pero está bien, creo que está bien. No sabemos si la respuesta está en las urnas, creo que no. Pero bueno, nada, opiniones personales al margen. Che, Adler, claro. Nada, agradecerte por el informe, como siempre, impecable. No sé si ha sido un cierre sin mini, y como para despedirte de la audiencia del Enredando las Mañanas. Perfecto, mira, solamente decir que hay que estar muy pendientes de los giros que va dando la economía en los distintos países de Latinoamérica, en medio de estas pugnas entre actores geopolíticos mundiales, y todos los problemas sociales que eso genera, el tema de la delincuencia y el narcotráfico, el crimen organizado, el tema de las migraciones, y por supuesto el tema de las condiciones paupérrimas de vida que llevan y llevarán y seguirán llevando a explosiones sociales. Eso no tengo ninguna duda que va a seguir sucediendo en los distintos países de Latinoamérica. Un abrazo grande y muchas gracias, como siempre. Abrazo grande, gracias. Era nuestro compañero Abner Vega Cabrera, sí, profesor de historia y militante de Inquietando desde el Margen y La Revuelta TV, desde Chile, desde el otro lado de la cordillera, trayéndonos... Yo no me escucho, ¿eh? Trayéndonos toda esta información, sí, toda esta data que, nada, un poco desesperanzadora en algunos puntos, pero realista nomás. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, está. Lo veo contento. Yo sé que hoy se quedó así como, no sé, con que se quedó soñando, pero creo que nada, la cara regordeta así, esa cosa así, esa sonrisa que la tiene dibujada desde que llegó, la asocio con una cuestión futbolística o me equivoco. Sí, no. Por supuesto que nos acompaña la alegría, pero es simplemente la vitamina para trabajar. Quiero, no, se nos va a ir enredando, falta un minuto para las 12. Y no quiero dejar de comentar algo que nos queda fuera del programa, pero que es importante. Nos enterábamos esta semana que murió Florencia Morales, una de las vecinas de Pergamino, enferma de cáncer, que denunciaba los agrotóxicos en una localidad infestada por el asunto. Se compartió la noticia, se había ido a vivir a Pergamino junto a su marido para criar a sus hijos en un entorno natural, pero al poco tiempo empezó a sentir síntomas extraños, se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos, fumigaban al lado de su casa.